Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes y darles el agradecimiento a Dios porque nos ha permitido tener esta comunicación, este diálogo, esta conversación con cada uno de nuestros auditores. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Quedé pensando en algunos conceptos que tú mencionabas al cerrar. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, tu propia experiencia con las consecuencias de violar la ley de Dios? Yo estaba pensando, y yo creo que todos tenemos alguna relación de alguna manera con la justicia humana, digamos, por alguna infracción, alguna situación. Y, por ejemplo, algo tan simple, y no es tan simple como consecuencia, no es, es terrible. Recuerdo una dama jovencita que iba muy temprano a trabajar. Pero llevaba puestos los audífonos y escuchando no sé qué música, no sé. Me imagino yo cristiana. ¿Iba conduciendo? No, caminando. Ah, caminando, ya. Y venía esto hasta en Santiago, y el tipo le tocó la bocina, y ella siguió. Porque iba con el... Claro. Entonces, esa es una infracción. No sé si hay alguna ley, a lo mejor hay que poner una ley que no ande caminando la persona con estos audífonos, porque por un lado, claro, va produciendo un efecto de sordera. Uno son los audífonos y el otro el que va pendiente del celular y atraviesa la calle mirando el celular, mirando a lo mejor mandando mensajes. Y fíjate que me parece que en Concepción, una ciudad al sur de Chile, de Santiago, digamos así, están colocando tipos de semáforos en el suelo. Tienen líneas así que son verdes, amarillas y rojas, cosa que si la persona va y ve al suelo algo rojo, se para. Entonces esto ha traído terribles consecuencias. En el caso de esta niña, nosotros lo lamentamos mucho porque la tomó el Transantiago y se fue, murió. Ahora, qué terrible consecuencia, porque quedó la familia dolida, tenía una hijita, que sea, una serie de cosas así terribles que pasan. Pero este tipo de cosas a uno le da a entender de que en realidad hay que tener mucho cuidado con algunos principios o lo que puede traer una consecuencia de violar una ley aquí que nos protege, porque imagínate, estas leyes que están puestas de tránsito, de luces, todo de advertencias, son tiene para como proteger a la persona. Protección, claro. no es otra cosa. Y fíjate, también esto no debería hacernos pensar en lo que usa el enemigo para como distracción, porque no me digas tú que él lo que le interesa es precisamente que nosotros muramos y que lo hagamos lejos de Dios, ojalá. Entonces, él trata por todos los medios de distraernos. Y qué importante es la concentración. Recuerdo el primer parte que me pasaron. Pasa en la policía, ¿no es cierto? Claro, iba, lo cita al tribunal. Iba conduciendo una moto y paro en un semáforo en rojo. Y justamente para el auto, un amigo. Entonces, mientras estábamos ahí, me habla, oye, mire, no me acuerdo qué me estaba diciendo así, y de pronto él mira hacia adelante y parte. Y yo parto también con él, porque yo dije, luz verde, y parto. Pero él partió y giró hacia la izquierda, y decía, permitido virar con luz roja. Permitido virar con luz roja. Y él viró y bien, pero yo seguí derecho. Y justo frente mío había un furgón de carabineros. Así que me hicieron seña, paró, y el oficial me dice, no me diga nada. Si yo no pensaba decirle nada, le dije, ¿qué le voy a decir? Así que me cursó la infracción. Claro. Pero fíjate, un momento de distracción, justamente él me habla y yo me doy cuenta que es él, y empieza a decirme algo, y en eso él mira y parte, y yo lo sigo. Bueno, digamos, son consecuencias que pueden ser terrenales, leyes que se han puesto justamente para protegernos unos a otros y vivir una convivencia relativamente pacífica, porque claro, diría la verdad que No es tan pacífica el conducir en ciudades como bueno, Santiago. La verdad que ni conducir, ni andar de a pie, ni de ninguna forma está siendo pacífico. Así por ejemplo, se argumenta mucho el uso de la bicicleta para los efectos de no contaminarse, pero qué inseguridad hay en realidad. La inseguridad. Porque no se respeta. Ahora, pero en la parte espiritual, eso es mucho más delicado. También el enemigo trata de que nosotros nos distraigamos de las cosas que tienen realmente valor, de las cosas que son importantes. Trata de que no pongamos atención en aquellas cosas que el Señor quiere que realmente nosotros nos fijemos, que no pongamos atención en eso. Y esto es precisamente que tenemos que recordar que necesitamos la fe suficiente como para creer Cristo hizo todo por mí y que Él es la única fuente de salvación que yo tengo. Por eso que es importante entender este concepto de que somos salvos por fe y no por obras. La obra será un resultado y eso lo vamos a ir diciendo siempre, pero no puede haber primero obra y después fe. La fe tiene que ser la primera para que nuestro actuar esté dado bajo como consecuencia de la fe. Y porque es peligroso. Porque tú te puedes convencer de que, okay, cometí un error ahora, mañana o enseguida hago una penitencia, hago un favor, le hago bien a alguien, llevo a cualquier cosa y ya me borró esa falta. Mira, el problema está en que cuando uno ha crecido en una religión que a uno le enseña esto de las penitencias y todo. Yo recuerdo cuando me confesaba, siempre me mandaban a hacer penitencia. Y por las penitencias yo borraba la falta. Entonces, yo haciendo algo, la falta me es perdonada. Y eso queda en el subconsciente. Por eso cuando se le habla a uno, mira, tú no tienes que hacer nada. No, es que no puede ser. No puede ser. No cabe en la cabeza de que yo no tenga nada que hacer. ¿Cómo es eso de que Cristo lo hizo todo y yo no tengo nada que hacer? No, yo creo que tengo algo, debo tener que hacer. Uno, por ejemplo, dice en el caso de Pablo, en esa época y hoy día también, había estos conceptos de salvos por las obras, por hacer algo, por tener la capacidad de ser bueno. Y revisando la historia cristiana, hay un personaje que a lo mejor usted podría investigar un poquito más en la internet, Simeón Estilita, vivió allí por los años 390, 460, bien cercano, digamos, y bien lejano nuestro. Pero, ¿qué es lo que hace este personaje? Trata de buscar, de escapar del pecado, de por sus obras, dejando afuera, ¿no es cierto?, lo que es la fe, el concepto. Y estaba leyendo sobre él que al final este personaje, se subió arriba de un palo, qué sé yo, una plataforma muy pequeña, para estar cerca de Dios. Uno dice, pero resulta extraño. Sí. Fue un santo, dice, cristiano que nació en Cilicia, en realidad, y estuvo nada menos que 37 años en una plataforma sobre una columna. Y allí murió. ¿Y cómo comía? No hay mayores detalles, o sea, se puede investigar. Pero si tú dices, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer? Encontrar, acercarse a Dios, separarse del mundo, ¿no es cierto? Y yo no sé cómo lo va a juzgar Dios, pero esa no es la forma. Porque él quiso ganarse el cielo y no dejó que Dios le abriera la puerta. Pero fíjate, 37 años malgastado, porque él no hizo nada, podría haber hecho nada. Algo bueno por alguien. Porque si yo me aparto, imagínate si yo me voy a un lugar lejano, yo podría decir, no le hice mal a nadie, pero tampoco le hice bien a nadie. Bueno, él incluso se aprendió los 150 salmos, pero fíjate, ¿en qué? ¿Para qué? Los invitamos para el resumen, que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen, que el Señor le bendiga.